medianoche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños con Radionauta 106.3 MHz, radionautafm.wordpress.com. Muy buenas noches, señor Lucas Jair Kotsali. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y a la señorita Luciana Franco, que está del otro lado perilleando. Esa perillea, perilleando. Tú perilleas, nosotros perilleamos, vosotros perilleáis. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, también está Matu Operator del otro lado, a quien le damos, como siempre, un saludo, un benemérito saludo, porque este tipo nos supo llevar durante mucho tiempo por la buena senda. Tal cual. No así la persona que acaba de entrar. Entró. Que es la señorita Marcela Covino. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Todo muy bien, muy bonito. Ya tenemos nuestros invitados merodeando por las instalaciones de Radionauta. Hoy estamos morochos, y no es porque hayamos tomado mucho sol, sino porque vamos a estar hablando de algo que creo que por primera vez va a pasar en los anales. Y lo digo así con cierto ardor. Suena mal por la reputación de este programa. Suena exactamente. Pésimo, pero exactamente. Es así. Vamos a estar hablando sobre cultura afro en América Latina. Tenemos gente que está trabajando para nosotros en todo ese tema. Y dado que nosotros somos absolutamente morochitos, yo por lo menos, no sé ustedes. Ahí va el negro toro, decían antaño. Vamos a estar charlando con ellos, se van a presentar en su momento oportunamente, sobre un trabajo que estarán realizando acá en la República Argentina, investigando sobre las raíces afro y todo eso, también después hicieron con los pueblos nativos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, traídos como esclavos y después fueron. Sí, se los robaron básicamente de África. De África. Y los pocos que quedaban, los. Bueno. Pero tenemos vías de comunicación para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. Si les gusta, si no tenemos gente trabajando en eso. Con respecto a este programa, en Facebook, esa red social esa tan conocida, social. ¿Sí? Condición Extraños, un grupo, es Radionauta 106.3. Así, señores. Ahí podés unirte, le pones I like it a lo que se te canta. Te puedo pueden no seguir. Nos cargues de publicidad de... Claro, no es para mí, Víctor. Claro, no tengo es un perrito, tengo esto, claro. Tengo lo otro. O sea, no vendo choripanes. Simplemente se descorcha del otro lado de la... La fresca. Bueno, y tenemos un teléfono, 451-6917, donde también pueden llamar y los va a atender la dulce voz de Luciana. Si quiere, porque también depende del día y la hora, ¿no? Ojo, que si está enojada ya no. Claro, está si viene cruzada, yo no le recomiendo. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, en el mundo del rock pasan cosas muy calientes. Vamos a estar analizando muchas de ellas también. Pero hay novedades. Y tenemos dos novedades. Dos novedades. Punto uno. Tengo un mojón. A ver, si conoces a los Foo Fighters. Sí, señor. Dave Grohl. Este sí, sí. Y el otro. Bueno, Dave Grohl. Dave Grohl. Bueno. Y te van a sacar un disco que se llama Sonic Highway. Exactamente, autopista Sonic. Bueno, que están haciendo, lo están vapuleando por todos lados. La semana pasada estuvieron toda la semana tocando en David Letterman. Le hicieron llorar, ¿cómo le han roto las pelotas que le hicieron llorar? Sí, sí, sí. Y para finalizar la semana, el tema adelanto de lo que será el disco, el primer single. Something for Nothing se llama. Sí, así que. Lindo tema. No es lindo. Cuatro Pop minutos para sacudir la cabeza. Sí. Y bueno, y después vamos a escuchar también lo nuevo de un señor que, ya, por más que sacude la cabeza, no hay melena que lo acompañe, porque me arrodillo tiene en la cabeza. Sí. El señor Billy Corgan. Parece que ha resucitado por 34ª vez a ese monstruo de una cabeza, porque antes tenía varias, pero una cabeza sola. Sí. Y una cabeza pelada tiene, por muy feo que suene. Antes tenía una oriental y una... Claro, y una rubia. Sí, sí. Y un aerodinómano en la batería. Bueno, ahora está el solito y vamos también a presentar lo nuevo de Smashing Pumpkins, de eso estamos hablando. Un tema que se llama Being Beige. Ser beige. Ah. Encargo el frasco. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, con eso abrimos Condiciones Extraños y nos metemos ya después en el contenido del programa. Starting with a spark and burned into the dark. Now here I go. There is a river I found into the wild under the ground. So here I go. A button on the string, and I heard everything. Now here I go. Oh, sweet ignition, be my fuse. You have no choice, you have to choose. Bid farewell to yesterday. So here I go. Oh, sweet ignition, be my fuse. You had no choice, you had to choose. Bid farewell to yesterday. Say goodbye, I'm on my way. I threw it all away because I had to be what never was. Been so hungry I could lie. Took my water, took your wine. And held you in my bloody hands. These rattle bones and rubber bands. Wash them in the muddy water. Fuck it all up. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Muy bien, 20-30 horas en la República Argentina. Y vamos a meternos con algunas novedades, ya no discográficas, sino con algunos onomásticos y recordatorios. La vida y la muerte, como siempre. Exactamente, traemos acá. El yin y el yang. O la vida después de la muerte. También, ¿por qué no? Sí. Es así, es el regreso de los muertos vivos. El apocalipsis zombie. Vamos a morir todos. Todos, vamos. Todos los jinetes juntos. Es fantasía. Seguro. Vamos a morir, no vamos a ser gusanos. No, no hay nada. ¿Qué, no fantasía. No, claro, no hay zombie. Me engañaron. Claro, me mintieron. Yo quería una especie de apocalipsis zombie. No creo. Yo me veía bien. Recién es Marte y mirá lo que me entero. Bueno, fantasía. No quiero saber cómo hacer el fin de año. Si era un domingo, bueno, pegaba. Pegaba el corchazo. Pegaba el corchazo. Bueno, hablando de corchazos, gente que se murió, un 21 de octubre del año 1995 se murió Shannon Horn. Sí, Shannon Horn, para quien no lo conoce, era el cantante y letrista, líder de la banda Blind Melon, banda norteamericana. El melón ciego. Sí, bueno, murió a causa de una sobredosis de cocaine. Accidental, dice. Sí, accidental. Bueno. Siempre. No hay ninguna sobredosis. La cocaína es accidental, ¿no? Claro. Incidental. Sí, está bien. Bueno, en vida con Blind Melon publicó dos álbumes de estudio, Blind Melon y Soup, 1992 y 1995, estos discos. Aunque un año después de su muerte, sus ex compañeros editaron el disco Nico, con grabaciones descartadas de los anteriores trabajos, que lleva el nombre de la hija de Shannon, Nico Blue. Hon, cuyo estilo vocal fue comparado a menudo con el de la también fallecida Janis Joplin. Mira vos, cosa que uno se entera. Consiguió oponerse al estilo reinante en Los Ángeles, el hair metal, cabelleras, como sabemos, mucho frizz. Claro. Pelos batidos, va. Pelos batidos, sí. Bueno, Bret Michaels, el de Poison. Todos los cuatro Poison. Poison, Motley Crue, claro. En una época estaban zarpados de. Sí. Zarpados de. Sí, sí, sí. De estilo, ¿no? Sí, sí, exactamente, usted lo dijo, zarpados de estilo. Bueno, para componer canciones basadas en el rock de los años 70, con representantes tipo Led Zeppelin o Grateful Dead, fueron más o menos por ahí. Iban bien por ese lado, ¿no? Bien. Sí, sí, sí, sí. Por ahí, ahí tenemos a Janis Joplin, que moría un 21 de octubre del 95. Muy bien. Un montón de años atrás. Sí, mucho tiempo. Un 20 de octubre de 1950 nacía Tom Petty. Petico, sí, sí, lo conocemos como cantante, compositor, productor, multiinstrumentista. Tom Petty and the Heartbreakers, de ahí lo conocemos, como cofundador del grupo de Traveling Wilburys a finales de 1980, donde tocó bajo varios seudónimos, Charlie T. Wilbury Jr. y Maddy Wilbury. Con The Heartbreakers, Petty ha grabado y publicado varios sencillos que han tenido éxito, claro, muchos de los cuales son interpretados con frecuencia. Bueno, sí, los redes de sí, rock clásico, tal cual, ¿no? Sí. Aspen, dígale. Han quedado ahí. Aspen, I'm entre free, los clásicos, ¿no? Sí. Free Bird. Bueno, ha vendido un montón de discos. El que vamos a hablar también es de eso. 80 millones de discos, dice, a nivel mundial, y es uno de los. Entonces, artistas que más ha vendido. Bueno, o sea, por ahí la última etapa, digamos, que se hizo muy muy popular fue con el tema de los Traveling Wilburys. Claro. Que había todos peces gordos ahí. Todos. Roy Orbison, sí. Dylan. George Harrison. George Harrison. Jeff Lynne, el de la Electric Orchestra. Pero bueno, hay unos cuantos que. Roy Orbison. Sí, Roy Orbison la quedó ahí en el medio. George de... Harrison también, exacto, quedó un Traveling Wilbury menos. Pero bueno, sí. Son señores grandes. Eran veteranos, o sea. Tenían unas cuantas líderes encima. Pero bueno, Tom Petty la sigue remando ahí, sumando. Sí, porque es del 50, aún tiene un poquito de hilo en el carrete. Estamos hablando 64 años. La sigue rockeando, ¿eh? Claro. Sacó un disco este año, el año pasado sacó otro. Un pendejo, Bueno, muy bien. No sé si pendejo, pero bueno. Exacto. La música lo mantiene joven. Exactamente. Al solo efecto de recordar a estos dos personajes, vamos a escuchar dos simpáticos temas musicales. Vamos a escuchar el primer término. A ver. ¿Cuál está primero? Tom Petty. Free Falling. Temazo. Sí. El único tema de Tom Petty que me gusta, debo reconocerlo. Aunque con los Traveling tiene algunos temas lindos. Y después vamos a escuchar Change de Blind Melon. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm free. Free falling. Don't feel the sun's coming out today. It's staying in. It's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. And they'll say, hey, look at him, I'll never live that way. And that's okay, it's just a fresh change. Painting. I'll say, hey, look at him and where he is these days. When life is hard, you have to change. When life is hard, you have to change. Radionauta 106.3. Mañana en Radionauta. Z Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. Venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay uno, un poema. Uno, dos, tres. Que tomo por la realidad, o sea, que yo entiendo por realidad. Que tomo por la realidad. Porque a veces nada, o sea, a veces me da con que nada. A veces me dan las otras miradas, a veces la mía, entonces una mezcla de eso. Qué pregunta. No sé. Lo que pienso. Lo que siento. Tomo por la realidad. No sé, me mataste. Por la realidad tomo como las riendas. Muchas cosas, diferente de lo real. Lo que vivo día a día, o sea, lo que veo, lo que respiro y lo que siento. El respeto. Que tomo por la realidad. Miren la tele y leo libros. La realidad, el respeto. ¿Qué tomo por la realidad? Ay, qué difícil. Sentir, no sé. ¿Qué tomo por la realidad? Y la que vamos construyendo, y la que queremos construir. Que nos rodea. La realidad, no sé. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Continuamos en Condición Extraños, www.radionautafm.wordpress.com. Ahí nos escuchan en este momento, ¿no? Estamos hasta las 10 de la noche. Ahora, siguiendo con los vivos después de muertos, sería más o menos los que nos dejaron un poco más, ¿no? Puede los ser. Otros fueron tipo efeméride. Ahora nos metemos con gente que en los 90, esa ola, sí, que dejó cadáveres. En el, algunos en el, por escopetazos, otros por heroína. Muchos por heroína. Este por un 3 puñales en el corazón, según dice pero la leyenda. Pero también las drogas y también el por alcohol. Eso dije heroína, ahí traía la heroína, la depresión, bueno. Y también muchas cosas más. De ¿no? todo. ¿De quién estamos hablando? Hablamos de Elliot Smith. Elliot Smith, uh-huh. Sí. Este muchacho que murió con 34 años. 34 años. Un 21 de octubre de 2003. Por eso hoy más o menos lo estamos trayendo, un repaso cortito por su carrera. Hace 11 años que, nada, se murió con esas 3 puñaladas que no se sabe. Dicen que se las hizo él, pero no se sabe en realidad. Claro, dicen que quizás fue la novia que estaba claro. justo con él en ese momento. Claro. Bueno, como siempre, muchas versiones de la muerte, nadie sabrá nunca. No, aparte como era depresivo, como tenía ese problemita. ¿Viste hay que darse 3 puñaladas en el bobo, ¿eh? Claro, y a los que tienen ese problemita, entre comillas. El dolor te lleva a eso, mirá, a darte claro. 3 puñaladas y no morir en la primera. Claro, y un capo hasta ahí fue el muchacho. Sí, bueno, pero vamos a recorrer un poco la carrera de Elliot Smith. Bien. A mediados de los años 90, en plena fiebre del grunge, Elliot Smith inició su carrera como solista y publica en ese momento Roman Candle, que es su primera ópera prima, valga redundancia, ¿no? Un álbum acústico y lo-fi en el que vuelca sus propios dolores. Dijimos que era un muchacho bastante atormentado, había tenido una infancia bastante atormentada con un padrastro que lo castigaba y bueno, esas cosas que definen después las personalidades, ¿no? Bueno, la soledad, las cicatrices, como dijimos, de una infancia poco feliz. Sus letras, dice, letras rabiosas, conformando un álbum íntimo y personal en lo lírico, desnudo y luminoso en lo musical. Bien, un poco antes de esto, Smith formaba parte de la banda Hit Measure, con la cual hizo 3 discos y un EP. El grupo se disolvería finalmente en medio de conflictos internos que tenían que ver con la auspiciosa carrera que Elliot estaba recorriendo en solitario, ¿no? Uh-huh. Muchacho que agarraba la guitarra, sí. Pese a ser tan introvertido, bueno, él exorcizaba por ahí, ¿no? Claro. Sus mambos. Uh-huh. Bueno, antes Elliot se había graduado en filosofía y ciencias políticas en el Hampshire College de Amherst, en Massachusetts, ¿no? Pero encontró en la música el sentido de su filosofía y la ciencia de su arte. Él era una persona muy tímida e insegura en sí misma. Esto marcaría su proceso creativo y su relación con el mundo de la música y también con las drogas, los antidepresivos y el abuso de alcohol. También. Lo cual un poco hizo mella en su personalidad, elevándolo a sí mismo en la creación. El sufrimiento y la angustia han sido temas recurrentes en la música de Elliot, quien fuera reconocido como un músico depresivo y gris, ¿no? Bueno, sí. Al año siguiente del debut como solista, va a editar el álbum homónimo que todo artista tiene, ¿no? Esto es en 1995, un sonido más maduro respecto al disco anterior. Canciones como Needle in the Hay y Single File, abrazando el minimalismo y cosechando críticas positivas, ¿no?, de parte de la prensa. No obstante, sería Heiderhorn el tercer disco, el álbum que más ha sido aclamado, con una colección de canciones que quienes gustan mucho de él consideran grandiosas. Es un disco fenomenal, dice, de principio a fin. Debo decir que el archivo de donde saqué para extraer la mayor cantidad de datos era un señor muy fanático el que escribía, así que así vemos. Algo quedó de todo eso. Todas son perlas, todas son gemas y generalmente son los que mejor te pueden llegar a adentrar en la biografía, claro, ¿no? tal cual, por eso hay que buscar más allá, que a veces se ceban y dicen por ahí. No, es lo mejor, pero bueno, claro, bueno, salvando eso, sí. Algunas de las canciones más emblemáticas como Ballad of Being Nothing y Pictures of Me, dice, dos piedras preciosas de un disco que evoluciona del folk intimista del primer disco a un pop folk. Bueno, la placa llena, dice, de gemas hermosas y luz, porque si hay algo ahí de particular y contradictorio en la música de Smith es que, a pesar de la oscuridad y tristeza de sus letras, su música exuda luminosidad y colorido, emociones por todos lados, sentimientos que conmueven con la fragilidad de su voz, que suena gentil, y melodías muy dulces, dice, y muy sutiles. En algún momento él dijo de sí, ¿no? Mis canciones no me parecen tristes, de hecho solo puedo componer cuando estoy contento, es decir, se puede estar triste y contento al mismo tiempo, y es ahí cuando salen mis mejores canciones, cuando me siento un poco como se dice de la novela de Tolstoy. Bien, bueno, ya a estas alturas lo comparaban con Nick Drake, otro de esos malditos, si querés. Claro. Hizo Amor por los Beatles, sería un tema que evidenciaría en cada oportunidad, interpretando en vivo toda vez que podía alguna de las canciones de los cuatro de Liverpool, llegando incluso a grabar Revolution y Because. Su versión a esta última sería incluida en el soundtrack de la película American Beauty. Bueno, en Ether Or, ese disco que decías vos, el tercero, se suman nuevos instrumentos al usual acompañamiento de guitarra acústica con el que Smith daba forma a sus canciones, tocado todo por él mismo, sin perder el toque ese lo-fi de los trabajos anteriores. Bueno, para 1996 varias de sus canciones van a estar formando parte de la banda de sonido de el film Good Will Hunting de Gus Van Sant. Between the Bars, que estaba a salir en una versión orquestada, Ángeles, No Name y Say Yes van a formar parte para esta ocasión. Smith además contribuyó con una nueva canción que es la que muchos conocen solo por ese tema, ¿no? Miss Misery, que lo haría candidato al premio Oscar de aquel año. ¿Sabe quién ganó? ¿Quién ganó? Ese año, la canción de Celine Dion de Titanic. No me diga. Sí. Esa sí. Oda al suicidio en un barco, ¿no? Sí, exacto. Uno ve la imagen de DiCaprio y Kate Winslet en el frente del barco ahí. Tal cual. Rozándola. Sí. Bueno, yo me veo ahí con el arma. Piensa en esa canción y piensa en Miss Misery y diga, diga lo que quiera. Me perdí, no sé si usted está ahí, tómelo y siga. Bueno, al parecer cayeron las miras sobre él cuando fue en los Oscars, ¿no? Y bueno, se lo veía nervioso, incómodo en un escenario, ¿no? Él tenía esa cosa intimista, luego que ciertamente no era el suyo, así que... Bueno, claro. Después pasando al 2001, el director Wes Anderson incluyó en su película The Royal Tenenbaums una de las secuencias más impactantes de su filmografía, musicalizando el intento de suicidio de Richie Tenenbaum, interpretado por Luke Wilson, con la canción Needle in the Eye de Elliot Smith. Bueno, logrando la comunión perfecta entre música, imagen y emoción. Claro. Por un momento bellísimo y doloroso, muy de acuerdo al espíritu de Smith. Recordemos la fuente del fanatismo, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Bueno, dijimos, bueno, esto se... Murió un 21 de octubre de 2003, apuñalándose a sí mismo con un cuchillo de cocina, dice, y ganó 100 caracteres en algunos diarios que centraron su atención justamente en esto, ¿no? Lo excesivo que era del acto suicida, digamos. Lo pasional. Claro, y no lo que era realmente la pérdida de una figura muy interesante, ¿no? De claro, la música. Bueno, luego vendría la revaloración y todo lo que... Claro. Y bueno, y para cerrar este recordatorio vamos a terminar con Son of Sun, que es este tema que vamos a pasar de Elliot Smith y que tiene que ver con un asesinato, un hecho basado en un asesinato, en un caso real. Sí, el asesino del calibre 44. Entonces sí, David Booker tuvo en vilo a New York en 1976 y 1977. Y él mismo se puso el apelativo que dio nombre a esta canción de Elliot Smith. Sí. Y a otra de los Dead Boys. Ajá. En una carta manuscrita que dejó en la calle, el hijo de Sam hacía referencia a unos supuestos maltratos infantiles cometidos por Sam, el padre imaginario a quien Berkowitz rendía cuentas con sus crímenes. Ajá. Cuando se le dio casa, Berkowitz acusó a Halle Oates a su canción Rich Girl de provocarle las ansias por matar. Algo imposible, ¿no? Sí. Puesto que la canción se editó después de que empezaran sus crímenes. Así que esa es la canción que cierra este bloque dedicado a Elliot Smith. Son of Sam, Elliot Smith. Con... Hoy, en Radionauta. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. En 21 horas y 2 minutos en toda la República Argentina. Estamos en Radionauta 106.3, www.radionautafm.wordpress.com, para cualquier rincón del universo. Si quieren comunicarse con la radio, 451-6917. Y si quieren visitarnos en Facebook, es Condición Extraños Radionauta 106.3. Llegó el momento de las visitas y tenemos unas visitas muy especiales, porque generalmente nosotros no nos metemos con este tipo de, salvo tangencialmente, con este tipo de actividades, pero tenemos visitas que van a darle un giro interesante a este poco de qué se trata lo que están trabajando. Hola, Carlos. Carlos Martínez, lo conozco a Damián, y la que está saliendo es con Anchul, que es una amiga, y ella es de Colombia y también está participando del Banco de Músicas Colombianas, pero eso lo va a contar mejor ella después. Uh-huh. La idea es comentar un poco hoy acá una actividad que se va a hacer en La Plata el 5 de diciembre, para empezar a debatir, acercar, como se quiera llamar, el pensamiento afro en la Argentina. Esa es un poco la idea. La idea. Bueno, cuando vos dices cultura afro, ¿a qué se refieren con cultura afro? Mirá, en Argentina lo que nosotros entendemos que hubo una fuerte invisibilización. Los negros han sido borrados del mapa, literalmente. Muchos en guerras, otros por enfermedades y también por el olvido de la sociedad. Con mucho debate durante estos años se ha logrado resaltar también la cultura de los pueblos originarios de la Argentina, después también un lado de debate y después de que mucha parte de la sociedad avaló lo que fue la guerra de la Triple Alianza y avaló lo que fue la generación del 80, 1880. Sí, la campaña del desierto y todo. Exacto. Eso, ¿no? Pero los negros no, por llamarlo de alguna manera. A partir del, por lo menos yo entiendo así, a partir del Bicentenario, en el 2010, se empezó a ver de esa lo que se denomina la tercera pata del mestizaje, donde aparece la cultura negra. Si uno puede observar el tango, el lenguaje y otras expresiones de la cultura, tanto en la Argentina como en Latinoamérica y el Caribe, aparece rasgo de la cultura negra. Cultura negra que vino en gran medida hacia principios del siglo XIX a estas latitudes y trabajó y generó un montón de cosas puntuales que se expresan en capoeira en Brasil, el candombe en tanto en Argentina como en Uruguay y en otros lugares. Digo, hay un montón de expresiones donde la cultura negra aparece. El tango es una de ellas y es más, es un otro debate mucho más complejo. Alrededor de todo esto, como te decía, el 2010 dispara todo esto. Yo particularmente me enteré en el 2009 que era afrodescendiente. Y desde ahí se me despertó la idea de empezar a tomar esta parte de la familia, esta historia de la familia, y empezar a debatir. Yo particularmente lo hago desde un vector, que es la música, y en este caso que es el reggae, que tiene también un fuerte matiz africano en su formación, principalmente el norte de África, con algunas características culturales que se acercaron a Jamaica. Y bueno, y llegamos a este 2014 con la idea de generar en la biblioteca de la universidad, la biblioteca pública de UNLP en Plaza Rocha, acá en La Plata, un encuentro de pensamiento afro, que sería empezar a debatir muchas cosas, inclusive cosas contrapuestas al pensamiento afro. Si uno puede analizar rápidamente lo que viene pasando en La Plata, por lo menos, hay como bastantes vertientes, por llamar de una manera. Hay una, por ejemplo, que es el pensamiento afro de tronco colonial, que es diferente al pensamiento afro de inmigrantes esclavos que vienen de Cabo Verde, bueno, ciudad caboverdiana en Ensenada, otros que vienen del arte. Digo, hay un montón de expresiones y la idea es ese día puedas encontrar y que esa heterogeneidad en realidad sirva para potenciar el debate y no para entorpecerlo o retrasarlo. Bien, ahora, ¿cómo se vinculan ustedes dos, por ejemplo? O sea, ya te digo. Bueno, cuéntame un poco por ese lado. ¿Cómo yo lo conozco a Arturo Aristizábal, que es un amigo, es de Colombia, es estudiante de Bellas Artes, yo también soy estudiante de Bellas Artes, y él me contó que estaba, si no me equivoco, Anjul, él me dijo que estaban haciendo hacer la música colombiana con cierta parte de la música del Pacífico colombiano, que tiene como una raigambre afro o algo así, me había contado. Y entonces me pareció súper interesante trabajar con los chicos de Colombia por ese matiz, como te decía, latinoamericano dentro del pensamiento afro, en este caso a través de la música colombiana y otras expresiones que aparecen ahí que la hemos visto. Qué calor que hace. Bueno, contanos un poco, bueno, cómo desembarcaste acá en Argentina, con qué idea, si estudiar o lo que sea, y cómo te vinculaste con Carlos. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, un placer. Mi nombre es Anjul Arevalo, soy estudiante de la licenciatura del profesor en música popular de la Facu. Y bueno, a Carlos lo conozco por Arturito, que me vino comentando hace un par de semanas. Arturito, que es de la guerra de las galaxias. No, es regal. Y bueno, con él nos se generó el vínculo por el encuentro que va a hacer acerca del homenaje a Nelson Mandela. Ah, me olvidé esa parte, sí. Ajá, muy importante. Entonces, es el 5 de diciembre, ¿en qué lugar, Carlos? El 5 de diciembre es una fecha que no fue elegida al azar, sino que el 5 de diciembre se cumplió un año de la muerte de Nelson Mandela. Y nos pareció una fecha súper, súper importante. Porque uno no puede hablar de cultura afro, no puede hablar de cultura colombiana, no puede hablar de cultura sin pensar en lo político que la atraviesa. Digo, la invisibilización y un montón de estas cosas no son que alguien se olvida porque se olvida. Tiene una connotancia política, tiene un porqué. Y eso es necesario tomarlo. Y tomamos una figura de Nelson Mandela, que a mí por lo menos me parece que es una figura que invita al diálogo, que invita al debate, pero también invita a la lucha, desde un montón de matices. Me parece una figura súper rica para resaltar y justo coincide con el pensamiento afro y el debate que ha dado en contra del racismo en todos los matices, tanto el negro contra el blanco como el blanco contra el negro. Claro. Y eso a mí me parecía enriquecedor. Y va a estar enmarcado, me había olvidado eso, perdón, va a estar enmarcada este debate afro, va a estar enmarcada en la figura de Nelson Mandela. Muy bien. Ahora, usted está tratando sobre el tema específico de la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, él se vinculaba a partir del reggae. ¿Y vos, por ejemplo, de dónde? Bueno, en este caso, por ahí vamos a hablar un poco del proyecto del Banco de Músicas Colombiana, que nació en el 2003 en la facultad, está declarado de interés académico. Y es un proyecto que justamente busca esto también, como ir hacia las músicas, sobre todo de tradición o más populares en Colombia, dentro de una academia. El hecho que yo esté estudiando la licenciatura y profesorado justamente en música popular, casual. Claro, es eso. Como que tenemos la idea de que a partir de que el proyecto es interdisciplinar, poder convocar a los estudiantes de arte de Colombia y de Argentina y de Latinoamérica, también a reflexionar sobre los contextos políticos y sociales y culturales de cada música. Y un poco también buscar la manera de hacer historia a partir de nuestras profesiones, digamos que entre comillas son jóvenes, pero bueno, buscar eso, ¿no? Como una identidad quizás un poco más latinoamericana. Y partiendo desde ese punto, el grupo está conformado por estudiantes de Costa Rica, de Argentina y de Colombia. Así que la semana pasada hicimos la cuarta jornada cultural colombiana, donde vimos eso, las nuevas maneras de hacer historia, realmente reflexiva frente a eso. Colombia, por ejemplo, es un país que tiene las tres comunidades así muy marcadas, los indígenas, los afro, los mestizos, ¿no? Señor. Entonces, como que para nosotros y para mí, por lo menos como músico popular y investigador que llevo un tiempo también recopilando músicas, me he dado cuenta que es fundamental hacer historia desde la tradición y también obviamente desde lo que se está haciendo, o sea, actualmente. Ahora, ¿ese revisionismo histórico apunta a la fusión de las tres culturas dentro de Colombia? ¿O decir, bueno, vamos a empezar a estudiar las raíces de las tres partes y decir, bueno, ¿a dónde querés apuntar? ¿A dónde querés llegar? Y personalmente me quiero buscar también referentes tradicionales que están dejando huella en nuevos músicos y nuevos artistas, ¿no? Entonces es como poder mirar de dónde venimos, digamos, cuáles son las raíces, pero obviamente decir lo que sentimos y lo que pensamos en nuestro contexto. Y hacer parte de una visibilización de músicos tradicionales que no hacen parte de un mercado por ahí musical. Entonces poder contribuir con eso, con la difusión independiente y valorar el proceso de grandes músicos que tienen ahora 70, 80 años, que por ahí recién ahora están empezando a grabar discos, como la maestra Inés Granja, que viene en el año 2012, y ella es afrocolombiana, digamos, pero su trabajo está siendo llevado a cabo por un productor bogotano, Juan David Castaño. Entonces hacer parte de ese tipo de colectivos, ¿viste? De poder vincular la gente que es de una ciudad, pero que a su vez, sobre todo en Colombia, quieren hacer más visible todas las poblaciones que un estado invisibilizado. O sea, es como que hay un intento de rescatar todo eso de alguna forma y plasmarlo en algún lugar, en un hecho físico, digamos, en la música, todo eso. Claro. No, porque hay un, vamos, desde Colombia mismo hay un trabajo de investigación en Colombia, hay gente que está trabajando en función de rescatar todo eso. Sí, actualmente sí. Hay muchos músicos independientes, artistas plásticos también, cineastas, y hay gente que ahora está buscando un nuevo camino en el arte, y me parece re importante que ahora que subió la población colombiana en La Plata, hay un espacio también de reflexión para eso, digamos. Y está creciendo muchísimo en Colombia. Hay mucha gente joven abarcada de eso. Bueno, y ¿ese es tu proyecto particular dentro de la carrera o es lo que están trabajando en conjunto con Carlos y con Arturo? No, eso es un... Es tu trabajo ese. Claro, es un... Tu trabajo de investigación. ¿Vos en qué año estás? En cuarto, seis años. Igual somos un colectivo de artistas. Por ahí yo estoy más a la dirección, digamos, entre comillas, pero es un laburo que... Es lo que maneja todo, digamos. Muy bien. Ahora... por ejemplo, dentro del colectivo en el que se manejan, o sea, hay gente solamente vinculada a la música, también hay plásticos, hay gente que escribe, hay gente que... Sí, hay Arturito, estudia Historia del Arte. Uh-huh. Después hay una amiga que es profesora de Biología, pero es cantante de músicas colombianas, Laura Lee. Hay un chico también, Elkin, que estudia dibujo, Laura que estudia cine. Hace poquito, la semana pasada, a partir de las jornadas culturales, se sumaron como a saber de qué se trataban chicos que estudian mural, así que nada. ¿Qué son las jornadas culturales? Es un espacio que se viene haciendo hace 4 años y la semana pasada es la primera vez que pudimos hacer, con el apoyo de la Facultad de Bellas Artes, 4 días de actividades de arte, que la premisa que tenemos en general era cómo relatar Colombia a través del arte. Entonces hubo un montón de cosas re lindas. Hubo mural, hubo películas, música, talleres. Vino compañeros de Buenos Aires a hacer talleres de música, espacios de reflexión también de artesanías colombianas, de comunidades indígenas. Entonces fue un encuentro realmente muy bonito y satisfactorio, digamos, porque era la primera vez que nos... Se juntaban todos. Claro, digamos. Y nos preparábamos también como gestores y como productores de actividades artísticas, que no es fácil. Sí, sí, o sea, ser gestor cultural hoy en día no es, o sea, nunca fue fácil, pero bueno, hoy en día de alguna forma se está dando de alguna forma. Sí. Este evento que es del 5 de diciembre. 5 de diciembre. Exactamente. En la Biblioteca Pública de UNLP. Hasta ahora sería de 18 a 22 horas. Va a ser un solo día, una jornada de debate. Va a haber charlas, música, espacio de danza. La idea es poder hacer un paneíto general de lo que hay en La Plata y alrededores sobre la cultura afro. Ahora, por ejemplo, hablamos de cultura afro. ¿En La Plata qué hay de cultura afro? Así puntualmente. Puntualmente, vos tenés un material histórico viviente que es la señora Carmen Platero. Es de la familia Platero, familia muy conocida sobre los afrodescendientes. Ella está comedia negra africana, algo que existía en los 60. Como ella venía a contar sobre la comedia negra, comedia, María Luz, que es profesora de estética en Bellas Artes, que es nieta de caboverdianos, y ella está haciendo su tesis y su investigación de doctorado sobre las pinturas afro en Argentina, haciendo un relevamiento. Después hay un montón de docentes, Daniel Sánchez, titular de Historia del Arte en Bellas Artes, también toma el tema afro para debatir. En Humanidades está la cátedra de Asia y África, donde el titular es Héctor Dupuy, que se encarga siempre de debatir lo que es el neocolonialismo, que es súper interesante y súper rico, y lo que es las nuevas migraciones, un tema hoy en debate también en Argentina y en otras partes de Latinoamérica. Después tienen las cátedras generadas del rectorado de la universidad, como la Cátedra Libre de Pensamiento Afro, de Tronco Colonial, lo que te decía. Tenés el Museo Azzarini, que queda en 45, entre 6 y 7, casi llegando a 7, que es el Museo de Instrumentos de Matiz Colombiano, de Matiz Africano, donde aparecen todos los instrumentos que tuvieron raigambre en la cultura afro, que aparecen desde el tango, pasando por el candombe y otros ritmos. Es un museo muy, muy lindo y está abierto casi siempre, así que pueden ir a visitarlo, está buenísimo. ¿Qué más te puedo contar? O sea, evidentemente no es algo que solamente surja de la Facultad de Bellas Artes, sino que hay un montón de... No, no, no. Sí, hay muchas chicas también. El grupo de danza Surucum, por ejemplo, es un grupo de danza que sabe llevar turito. Es un grupo de danza que, si bien ha estudiado danzas de África, también ahora está ese colectivo junto al banco, junto a otro colectivo que no me acuerdo los nombres ahora. Están haciendo un taller de danzas afrocolombianas, entonces están mezclando sus investigadores, Victoria Cafarata, de danzas africanas con danzas afrocolombianas. Entonces también se está generando a partir de otros artistas nuevos espacios donde la misma gente se organiza para traer y conocer culturas afro de otras partes de Latinoamérica también. Bueno, aparte del evento del 5 de diciembre, ¿cuáles son los proyectos a futuro? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles son los pasos a seguir, digamos, después de ese evento, más allá de lo que pueda surgir de ese debate puntual ese día? Digamos, ¿cuál es la idea que tienen de acá en adelante? Yo, es una muy buena pregunta porque no lo tengo. Si te contestaría, voy a improvisar, porque en realidad no lo tengo muy pensado. Por lo menos a nivel personal. Básicamente es la idea que quieren hacer cada uno. Yo a nivel personal le comentaba a Jul que tengo planeado para el año que viene viajar a África. Tengo planeado para el año que viene viajar a África y hacer un relevamiento fotográfico de varios países de África que me interesa a mí sobre la cultura, la música y la danza, como para después venir a la Argentina y exponer, aparte de las pinturas y las cosas que estoy haciendo de manera temática. Eso es a nivel personal. O sea, ¿vos sos artista plástico, diseñador? Yo soy artista plástico. En realidad me gusta definir como un trabajador de la cultura. Bueno, ha llegado Arturo, Arturito, el famoso. Sí, claro, mencionado como Arturito, así no sé por qué. Tenés que hablar hacia Arturo. Claro. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por venir, ya que, bueno, contanos un poco, bueno, ellos nos contaron más o menos en qué están trabajando, y bueno, contanos vos un poco, ¿qué es lo tuyo? Yo hago parte del grupo de investigación del Banco de Músicas Colombianas, que es un proyecto que llevamos a cabo desde diferentes carreras de la Facultad de Bellas Artes. Particularmente estudio Historia del Arte y trabajo en conjunto en esa medida en la elaboración de gestión cultural e investigación, digamos. el nexo que tenemos acá con el evento del 5 de diciembre está también de la mano con un proyecto de chicos que se dedican a hacer rap y a difundir la cultura hip hop acá en la ciudad de La Plata, que pudimos establecer una relación y también buscar la difusión precisamente de la cultura afro que está dentro de todos estos diferentes campos de estudio que abordamos todos y buscar el lugar para difundirlo. Así que bueno, eso también va a estar dentro del marco del evento del 5 de diciembre, entonces, bien. ¿Cómo bueno, surgió la idea del banco de música? O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿De dónde lo construyeron? ¿Empezaron a investigar, a escarbar, a conseguir música? ¿Cómo se metieron un poco con eso? Bueno, yo tengo 25 años y cuando tenía 15 empecé a estudiar en La Calvo, que es una academia de folclore en Bogotá, que es la única academia, digamos, que trabaja como un proyecto de extensión de la Universidad Francisco José de Caldas. Ahí tú estudias 3 años de folclore colombiano. Así que cuando empecé a estudiar ahí, como que entré siendo rock y salí siendo otra cosa. Porque empecé como con la batería y después me di cuenta que realmente había un montón de cosas que no conocía de Colombia. Entonces ahí empecé a reunir música y como a juntar libros y un montón de cosas. Con el paso de los años me di cuenta que tenía un montón de información que no sabía qué hacer con ella. Y digo, esto hay que compartirlo a alguien y hay que ponerlo en un lugar, en un espacio. Cuando vengo a estudiar música acá, me doy cuenta que hay una biblioteca, que hay libros de Colombia y que estaría bueno como fortalecerla o de alguna manera también agradecer todo lo que nos brindan educativamente. Así que nada, fui al Ministerio de Cultura, empecé a generar, a reunir músicas, a ser parte de movidas culturales de músicos que venían para acá, a traer fotos, a traer libros. Y a su vez, bueno, me nació la idea de decir, bueno, hay que hacer un espacio con un nombre, con Frank, que es el diseñador. Empezamos a charlar acerca de la importancia también de las otras artes, ¿no? En relación a la música y a la historia, digamos. Así que nada, después ya me encontré con Arturito y le conté y le hinchaba las bolas, le sí, un montón de veces, y pues se sumó él, se sumó Laurita, se sumó un amigo de Costa Rica con el que también hicimos en primera instancia hace 5 años un grupo de música afrocolombiana en ese momento, y hacíamos música del Caribe y del Pacífico. Bien, bueno, así como le pregunté a Carlos recién cuáles eran los proyectos que tenía de acá en adelante, bueno, cuéntenme un poco ustedes, ¿cuáles son los proyectos a partir del, más allá del evento del 5 de diciembre, cuáles son los planes que tiene cada uno para ustedes y su trabajo, ya sea académico, musical o lo que estén metidos? No sé cómo poder abarcar todo lo que estás aprendiendo en la facultad y llevarlo a un nivel práctico dentro de la gestión cultural que nos interesa, y nos llaman eventos como el que está organizando El Negro en particular, poder empezar a darle lugar un poco en el espacio del reconocimiento de este tipo de prácticas y de generar una forma diferente de la difusión de la cultura que no se quede tan solo en lo expositivo, digamos. Eso es como algo que hemos encontrado entre nosotros fuera del proyecto del banco, que nos une como una propuesta a futuro y empezar a generar por medio de las prácticas artísticas o la misma investigación o producción teórica ese marco, digamos. Bien, ¿y vos? ¿Qué tenés? Aparte de todos tus miles de proyectos, que ya tenés un montón. Para ahora quiero terminar la facultad, digamos, es el proyecto mediano plazo. Y después, nada, me interesa un montón viajar a Cuba también, estudiar un poco también acerca de los tambores y sobre todo eso, enfocarme a la percusión. Tengo muchas ganas de empezar a estudiar marimba en algún conservatorio acá o en Buenos Aires y enfocarme a eso, a la percusión, pero nada, aprovechar todas las herramientas que nos da la facultad para abordar un poco más la investigación y eso, hacer parte de una movida de gestión cultural independiente, digamos, fuera de bandera, si se quiere, entre comillas, políticas, pero de una manera más reflexiva y cooperativa, digamos, y como comunitaria entre artistas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, haber compartido este rato, desarnándonos un poco de un montón de creemos que no teníamos la más remota idea que existían, que es la verdad. Así que bueno, queremos agradecerles, o sea, bueno, haber participado este rato con nosotros. Y bueno, no faltará oportunidad. El 5 de diciembre es en la biblioteca de la universidad, esto es Plaza Rocha, al lado de la radio, es 18 a 22, me dijiste, sí. Bueno, así que aquellos que quieran curiosear en el mundo afroplatense, colombiano, absolutamente, metan la nariz ahí, aprendan un poco, seguramente vamos a ir. ¿Qué día cae? 5 de diciembre. Viernes, bueno, ahora que ir. Nos quedamos sin excusas, así que no tenemos programa de radio ese día. Así que bueno, estaremos ahí. Sí, el Banco de Músicas tiene un espacio online, el Facebook, Banco de Músicas Colombianas, y ahí la idea es poner cine, música, todo, así que por ahí lo linkean. O sea, claro, pueden poner me gusta ahí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿cómo se llama? Banco de Música Colombiana. Muy bien, Banco de Música Colombiana, así que ahí meteremos los garfios. Sí, señor. No, no, sí. Yo quería decir que dejé, si quieren pasar. Hoy justo murió un artista colombiano que a mí me gusta mucho, que es John Hall, y dejé un temita que se llama Touch My Life. Es un temita hermoso para que cuente un poco los matices de la cultura negra dentro de Jamaica y los matices del reggae. Es un artista muy muy reconocido y bueno, hoy justo murió y me pareció importante traerlo. Recordarlo, con bien. Un tema clásico de él. Muy bien, y vos también habías elegido un tema de Inés Granja, Los Camarones, La Cantadora, bueno, del Pacífico. Genial, con eso nos vamos y volvemos con el resto de Condiciones Extraños hasta las 22 horas. Buenísimo. Along the rocky road of love, trying to find my one and only love. All the heartaches remain like a flame upon me, drowning in my loneliness. I tried to hide my pain until you came. Now everything's okay. vienen brincando los camarones. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, no son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Conseguí The Garage de Octubre. En nuestro número 77 nos sumergimos en las profundas aguas de la música popular. Con cada vez más propuestas y espacios, la cultura joven local encuentra futuro en el folclore. Además, registramos el regreso a la actividad de Corpus Christi, una de las bandas pioneras del doom metal en La Plata. Y presentamos a Nico Bastida, un amante del pop que asegura venir a ofrecer algo distinto. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguilo. 1, 2, 3. La buena vibra es, creo, la sensación de comodidad con el otro, con los otros. Buena energía que se siente cuando encontrás a alguien copado y te da ganas de estar con esa persona. Buena onda, buena leche, buenas relaciones, solidaridad. La buena vibra es lo que te hace sonreír. Sentir que llega a cada expresión y a cada ramificación de poder enredar ese disfrute y ese deseo comunitario, universal. La buena vibra son los tambores. La alegría. La buena vibra es la buena onda, la buena vida, eso. Vivir con movimiento corporal, si se puede, que por lo general uno no vibra desde el cuerpo. La buena vibra, ajá, una vibra recopada. Lo que te transmite buena onda. Creo que es cuando hay conexión entre lo que uno está haciendo y siente y le pasa en su contexto. Es buena vibra. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Se limpian los mocos en la nariz, otro escupe, se mete bajo la mesa, se pone de rodillas. Esto es un quilombo, queridos amigos. Bueno, pasó, sí. Pasó la gente del proyecto Nelson Mandela y derivados. Y vamos a meternos en la parte hot. Seguimos repasando. ¿Cómo ser un hombre calentón y sexy? No, sí, calentón no, eso de calentón no lo agrega a usted. Yo soy solamente estamos tratando de agregarle un poco de estilo a ustedes que son bastante rústicos. Se los voy seguimos a el manual del metro sexual, sí, aunque usted no lo crea. Sí. Claro, una especie de guía práctica para ser un hombre como. El fin de semana no probamos nada de lo de la vez pasada, que era comportarse en un Agape. Claro, porque no los invitaron nada más. No tuvieron oportunidad, pero. ¿Qué sabe? Capaz que me echaron el minuto 5. Estaba flaco el plato, dice uno. No me diga eso, que al final entonces no sirvió de nada los consejos que no, le di. No, este fin de semana no pudimos ponerlo en práctica. ¿Qué yo mastiqué con la boca cerrada? Ah, bien. Solo en casa, así mirando la pared. Como la mancho meva comiendo. El día de la madre, dijo. La careteé con el día de la madre. No probó con los cubiertos. Con poner la servilletita sobre las piernas. No me pusieron cubierto, dije, ¿los cubiertos? Me olvidé de vos. Me la mamá, no te hagas, agarra con la mano. Eso comé, eso comé. Momento, y ya lo y eso que hoy me puse los chupines y la camisa cuadro. Bueno, lo habíamos empezado a recorrer la semana pasada y no me acuerdo qué capítulo habíamos hecho, la verdad. Los modales el primero, era. El primero. Los modales ahora vamos por el dos. En una cena careta, una cosa claro, así. O sea, ¿cómo ahora vamos, claro, ahora vamos a ir. Con, sí, en la embajada de Suecia, pongamos. Claro, no, era muy careta. Siempre lugares así. No, este. Vamos, acá podemos a ir llevarlo sobre, a cualquier otro lugar. Claro. Sí, sí, esto vamos a ir sobre. Una mesa de fiambre en. Puede ser. Esto va sobre vinos y cócteles, va. Este vinos y cócteles, va. Llegamos a un punto, llegamos a un punto sí. Álgido. Sí. Reunión. Somos de pico sí. Fácil. Sí. Claro, bueno, pero no opinen cualquier cosa. Acá este señor. Tengo el hocico listo, estoy acalorado, sí, bueno. Que andan los redondos. Claro, ni más ni menos. Acá lo que se debe beber, dice, en las determinadas reuniones, tragos, para no pedir cualquier cosa, ¿no? Ya, claro, jodido, ya no estamos en la época de las borracheras estudiantiles, no. ¿No? Hay que beber no. Con un poco más de estilo. Bueno. Entra a las 5 de la tarde y pedir un fernet. Claro. No, queda mal. Hay que saber qué pedir, a qué entregarse, digamos, ¿no? Bueno, a ver, espere, porque habla de básicamente vinos blancos y vinos tintos. No sé a ustedes qué prefieren. Tinto. Tintachos. Sí, tinto. El blanco pone un más, cirá. Me parece, ¿no? Claro, pero por ejemplo, si uno tiene que ir a un almacén de vinos, ¿cómo hace? ¿Cómo va? O uno va a un restaurante. Claro. Garzón. Claro. ¿Cómo pedir? Claro, hasta ahí. Llegamos, porque el mío llega hasta ahí. Garzón y bueno. ¿Qué mierda hago? Bueno, claro, pero voy. Depende en qué restaurante esté. Porque claro. Para llamarlo garzón tiene que estar en un Puerto Madero, dice usted. Claro. Palermo, sí. Sojo. No me lo va a llamar acá en la. ¿Cómo se llama? En Don Goyo, no. No. Meridiano Quinto. No me sale ahí. Meridiano Víctor. Quinto. La que está ahí que iban a comprar cosas ilegales. Ahí. Claro, no. La Copetona no. No diga garzón porque. Claro, no. Se te cagan de risa. ¿Qué le van a decir? 20. Bueno. Edgardo, en lo de Edgardo. Claro. Te atiende con la camiseta acá en el brazo y en cuero. Claro. En el no, verano. Sí. Está fresco, dice. Fue fresco, vio. Bueno, entonces, ¿cómo pedir? Dice, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo pedir en un restaurante? Puede optar por pedir una copa, una jarra o una botella. Usted va a pedir la botella. La jarra y la botella. Claro, claro, o sea, nada de boludeces. Usted carre, también. Ya, dame ya el pingüino. Sí, el sí. Pingüinito. El pingüinito pleno. Bueno. El tres cuartos, no me venga con el de medio porque te escupo. Y dame un vaso de trago. Claro. Cuando pida, no sean así. Cuando pida la copa, van a tener. Si pide una copa, cosa que no creo. Si pide los cubiertos, dame un vaso de trago. Claro, claro, largo. Va a tener entonces, puede inclinarse por las opciones más comunes, un chardonnay, ay, no doy más de los mocos, o un cabernet, depende de qué hable, ¿no? Claro, si es blanco o tinto. Claro. De un precio razonable, promedio, digamos. Claro, ¿cuál es un precio razonable para un buen vino? Ah, bueno, 350 no mangos. Este libro fue editado hace mucho tiempo, así que no Estados puede Unidos, hablar, no, claro, sí, no puede sí, hablar no de valores, ¿no? Se comió un par de inflación el libro. Este libro sigue como si nada. Bueno, la jarra tiene, dice, usualmente dos medidas. El tocornal está a un peso, vos habéis tenido. Claro, algo así. Dos medidas. Te cuento. Dos medidas equivale a tres copas. Esto es para que no se pasen. Para que sepan para la que no cantidad rape, que digamos, están bebiendo, claro. Claro. Y no perder el estilo, por supuesto. Y un litro. Aparte, cuando es de calor, te pones colorado. Te empezás a echar la camisa. Claro, no, o sea, aparte, te mandás la gran blasfemia. Le pones hielo al vino tinto. No hay que arruinar el vino. Dale así como venga, puk. El tinto se toma a temperatura ambiente, ¿no? Así sí, que. Eso no. Dice. O sea, ahora, ella también es ambiente, porque dice, tomarlo a temperatura ambiente. Yo sí, le pongo un par de camperas arriba y después me lo tomo. Claro, sí, claro. De la cava de San Julián, menos 6 grados. Bueno, ustedes que van a pedir botella seguramente, vamos a pasar por alto todo lo otro. Cuando ordena una botella, debe pasar por todo el ritual, ¿no? Presentación y degustación. ¿Qué? Oh, tengo, ay, tengo la nariz ocupada. No, no. La duquesa de York. No, no, no. Dice. Tiene que hacerle todo el circo al camarero, claro, se lo voy diciendo. Está bien que te sirva y te mire, vos así. Claro. Sí. Dice, bueno, este es un poner servimas, amarrete. Claro. Si lo pagué. No, no, no. Es un movimiento crucial, dice acá Michael Flocker, que los está desasnando. Un movimiento en falso puede provocar la atónita mirada del camarero. Así que atención como lo hace. Que la tiene mucho más lunga que vos. Recuerden los siguientes consejos. No, mentira, a veces son unas Los camareros son todos borrachos. A veces son unas bestias. Mi vieja tenía restaurante y dos fueron internados, dos mozos por de bordelitis un tremens. Bueno, yo también he lavado copa y he visto cada camarero detrás que mamá o hormiguero. Claro, también. Un levantativo. Bueno, el camarero le va a mostrar la botella a usted para que usted dé el visto bueno. Saint Julien, 1983. Sí, ustedes con tal de abrir rápidamente esa botella van a sentir rápidamente. Claro, ¿cuánto me vale esta botella? 1420. No, no, pesos. No se pregunta. No, no, ahí no. Usted ya miró la carta previamente. Vale? Oh, claro. Usted miró la carta previamente, no se habla de dinero. Y me momento. Quiero llevar el corcho. Claro. No. Por un par de chupetadas de ese corcho me dejan loco 3 días. Ojo con el corcho. El corcho no debe olerse jamás. Ni chupetearse, no. Nada de chupetear el corcho. Solamente tiene que mirar la etiqueta a sentir o no. Claro. Si no le va. Cabas de San Julián. Si me lo llevo, porque esa noche con la chica estoy, no va a pintar la cara con el corcho y te lo calenté en la Pues rayos. Sí, se lo puede llevar claro, tranquilamente. La guerra salvaje. Bueno, no sé. Eso es inocente al lado de lo que imaginé, mire. Claro. Vamos a jugar los indios con la nena. Bueno, usted le presentará el vino, luego usted, ¿qué hace? Le quita el corcho a la botella, lo deja sobre la mesa, no se lo guarde en el bolsillo. Me lo tomo en la puerta. No lo levante para oler, como dijimos. A la esquina con los pies. Hice todo el teatro para chuparlo en la puerta de los pies. Atenti, si el corcho está podrido, es señal de que la botella ya fue descorchada y obviamente no la acepten. Ah, me está cagando. Por eso lo miro a usted. Porque sé que usted, si viene el corcho así, va a bardear y lo va a devolver. Él capaz no le importa nada y empina, dice, no me importa. Claro, es más, me lo tomo y después le digo, che, el corcho estaba podrido. Sí, y se lo muestra, pero después que se lo tomó. Quiere otra, vale por otra, claro, dice el corcho. Claro, exactamente, exacto. Bueno, puede tomar, dice, un sorbo, nada de empinar. El primer movimiento no es de empinar. Es un sorbo. ¿Qué? ¿Hay que hacer buche con el vino? No, a ver, espere. Un sorbo y a sentir si aprueba, sí, ¿no? Claro. Pero también. Y no hacer ningún. Puede. No, de ninguna manera. Puede evitar probarlo y solo oler. Mira. La típica. Claro, tal cual. La revoleta de la. Sí, tal cual. Bueno, dice distinto, de la esquina. Claro. Huele y deja la copa sobre la mesa. Si el vino está viejo o simplemente es inaceptable, este es el momento para que usted rechace, ¿no? Ahora, vamos, ¿cuáles son los parámetros para que un vino sea inaceptable? Picado. Por eso. Con el corcho flotando adentro. No haber ido 10 cate de vino, indudablemente. Claro. Yo, tocornal 18 pesos. Claro. Bueno. Te da la lengua curtida. Dice, claro, hay que. El paladar sí. Negro. De tanto vino tinto, digo. Tengo el olfato matado por el pucho. Y... Bueno, si está todo bien. Okay. Sí, usted solamente le sonríe y el camarero ya va a saber entender. Claro. Esta mierda no, tráeme otra. Y apurame la frita porque claro, tengo una bola barra. Bueno, y le entra a dar, pero. Nunca bebo con el estómago vacío. Con moderación. Dice: cuando beba, vaya despacio. Los vinos se han hecho para saborearlos, apreciarlos. No, para apagar, dice desafortunadamente, apagar desafortunadamente la sed, como lo he visto hacer a usted, discúlpeme. Si está sediento, pide un poco de agua al camarero. Claro. Viene corriendo. Igor. El vino es para disfrutarlo, no para apagar el fuego interior que te tenga. Sí, bueno. Volvemos por eso hasta el sexo. No, no se vino, claro. Sí, tal cual. Bueno, a ver, el próximo titular dice: la mejor elección es el en el local de vinos. Claro, esto, o sea, ya. Un buen vino. Claro, acá usted puede ir un poco más relajado. Claro, o sea, vas, por ejemplo, a Assemblage. Sí, bueno, hay un montón. Acá usted puede ir un poco más relajado porque puede, tiene más tiempo para elegir, no tiene ahí al tipo que lo está esperando, que lo está mirando. Pero te pueden chamullar de lo lindo también. Bueno, obviamente. Pero usted. ¿Alguien como una parla? Claro, usted puede tener un conocimiento previo, ¿no? Blanco rosado. Bueno, que se lo dé el paladar, que claro, se lo den los años de chupeteo, claro, lo que sea. Rudimentos de cosas, ¿cómo se llama? De catador de vinos. Claro. ¿Esto qué? Blanco rosado tinto. Disculpame, ¿hay alguno baratito que sea entre mezcla Syrah, claro, y Cabernet, claro, Sauvignon? Y claro. Puede ser. Puede, claro, ser. Pero también sabemos que hay ahí una franja de buenos vinos y que más o menos están en un precio aceptable, ¿no? Siempre hay ahí. Como... Pero que el señor Lucas y yo sabemos de vinos. Eso es innegable. Sí. Saben de beber. No, no, de vinos, sabemos, sí, de vinos. Sí, sí. No me digan. Sí, sí, bueno, después me van a. A la hora de ir a una vinería, decir, dame, a ver, ¿qué es la sí, viento del sur? Esa bodega, la orquina, la... con esa cachero, sí, chero, esa... pero ya te... es alcohólica. Si usted no tiene ni idea, ni idea, no, no, no, no vaya regalado. Claro, Paredón, si usted no tiene ni idea, primero tiene que pedir un rato como para pasearse así entre las góndolas y ver. Aparte que echar canchero, un vistazo. Y después recién pedir asistencia al empleado para que no lo caminen y para que, claro, no le vendan, obviamente, lo que ellos quieren, sino lo que usted más o menos. No, o sea, aparte, uno depende de la víctima. Discúlpame, este en el chino, vas a ver que lo vi. O sea, inspirá, pero este es de ta. Cosechan 1997. Claro, me está poniendo con la mazangarria, pero no importa. Pero bueno, aparte, que una cosa, a las mujeres les prefieren los vinos blancos. O sea, si uno va a elegir, va por la víctima. No, ¿quién le dijo eso? ¿Vos preferís vino blanco? No. ¿La operadora prefiere vino blanco? No. ¿Qué va a decir? ¿Que no somos mujeres parámetros? No, son borrachas, qué distinto. Bueno, a nosotros nos gustan los vinos. A mí, por lo menos, me gusta el vino pesado. O sea, a las dos las he visto copeteadas. El vino pesado, el vino con cuerpo, que uno se lo toma y lo siente. Sí, nada de. Con cuerpo, me hace una doble Nelson invertida. Sí, bueno. El Borgoña, sí, 4 kilos pesa la botella de Borgoña. Bueno, después, ahora nos vamos a ir un ratito con los cócteles. ¿Quieren? ¿Les sí, gustan? ¿Les gustan el martini? ¿Les gusta ir por ese lado? No. Sí. El gin, el vodka, sí, ustedes sí. Es más, eso tendríamos que dejarlo para la semana que viene porque ahí sí, nos vamos a despatarrar. ¿Le parece? Vamos a derrapar, me conozco, vamos a derrapar y mucho, nos vamos a agarrar a las 4 de la mañana que hablando de cócteles. Bueno. Todos hemos hecho los cócteles, eso. Sí. Yo soy bastante afecta a los cócteles. Exactamente. Así que bueno, la semana que viene venimos con la coctelera, la batidora. No me haga recordar a viejos tiempos de Condición Extraña. La licuadora, hacíamos tragos en vivo. Teníamos el barman en vivo que nos preparaba. Un día se lo llevó la justicia, no sé por qué. Bueno, era un problema que no era nuestro. O sea, venimos para las pelotas, muchachos. Venga, se lleva el barman. Bueno, si quiere, antes de terminar, les digo las resacas, porque sé que no vamos a volver sobre esto. Las resacas, ¿cómo a hay ver, que la resaca, es bueno advertirlo. No, está bien. Hay varias medidas para evitar el desagradable efecto de resaca después de una noche. Fino libertinaje, dice acá el señor. Fino libertinaje. Ahí. Algunas fino son. Libertinaje. Sí. No conozco. Libertinaje, sí, es fino. Fino, sí. Algunas dice. Es son muy preventivos. Fina, muy... Sí, otras. Estaba pensando en la fina. O sea, fina. Otras le van a exigir un mínimo de coherencia antes de desmayarse cuando llegue a su casa sobre la cama. Si es que llega y no queda tirado en un arbusto, en una plaza, como he visto alguno de ustedes. Nunca vayan a una reunión social con el estómago vacío, básicamente. Conozco más la sensación. Allá de que, bueno. No me casó con los 15 maníes que me comí. Esto no es base, me gritaron de adentro. Claro. Una voz de adentro me dijo: esto no es base. La cerveza estaba fría. Cuando yo llegué y la picada no preparada. Entonces uno empieza a tomar. Si se salta la cena, dice usted va a terminar con los pantalones por los tobillos. También los evito. Todas. Piensen que los canapés y los bocadillos lo van a salvar del ridículo. No, de ninguna manera. Vigile la cantidad de cócteles que se toma y beba cada tanto un vasito de agua. como para ir a rebajar, limpiando un poco allá adentro la cuestión, sí. Si perdió la cuenta, es probable. Seguro que perdió la cuenta. Sí, si perdió la cuenta, es probable que su voz se eleve y usted se ponga desagradable con la gente que está a su alrededor. Si es una fiesta grande, dice, y alocada, y se está divirtiendo, no tiene importancia, pero recuerde que puede haber fotógrafos. Claro, sí, podemos estar. Mirá, hay que cuidarla. Podemos, la imagen. Hoy, hoy te escracha en todos lados, de verdad. La imagen, aparte, básicamente. Una fiesta locada, ¿cuántas personas puedes escupir? Así porque, te vas perdiendo, hay 200 escupidas, 50 y nadie se va a enterar. Bueno, y para finalizar, antes de dejarse caer en la cama, beba la mayor cantidad de agua posible. Cosas que yo hago, les digo. Y agarre los remos, porque la porque esa... odio las resacas del día siguiente. La cama se mueve. Sí, chaleco salvavidas, el famoso efecto pileta. Bueno. Se mueve todo. Sí. Así que básicamente eso, sí, es muy feo. Es como que es feo. Muy feo. Muy feo. Se escucha la voz del señor Spock diciendo, bienvenidos al Enterprise. Bueno, oye, está bien advertirnos por la resaca. Bien. Tarde igual, ¿no? Sí, tarde, ya lo sé, pero. O sea, consejo que llegan 25 años tarde. Sí. Tranquilo. El tema es acordarse el momento, que uno no se va a acordar. Claro, es verdad. O si no, dejarse la notita ahí, en el talonario, ¿viste? Claro. Al lado de la cama. Puede ser. Claro. Sí. Aparte yo le digo, lo más probable es que en vez de dejar una notita. Le dejé la palancada. La palancada, por santo remedio, diría mi vieja. Muy jugado. Y bueno, no tenga que desplazarse hacia el baño, no vomite la alfombra. Bueno. Es la palancada. Hablando de vinos y esas cosas, sí. Los alemanes de Rammstein una vez hicieron un tema que se llama Du riechst so gut. Oles tan bien. Lo que no se sabe, ¿de qué se referían? Hablaban porque arrancan, empiezan hablando de vino y terminan hablando de minas. Bueno, también. Pero los alemanes son así, a ellos les gusta todo. Sí, son unos degenerados. Exactamente. Y más estos tipos. Sí. Por el amor de Dios. Vamos a escuchar a Rammstein y después venimos para el cierre de condiciones. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Muy bien, nos estamos yendo despacito por las piedras, dijo Jesucristo mientras cruzaba el río. ¿Qué dijo eso? No sabía. Claro, porque San Pedro, lo tiró en un comentario del celular. No, porque el boludo de San Pedro le preguntó: ¿cómo haces para caminar sobre el agua? Despacito por las piedras. Estoy repuesto. Estoy re loco. Muy bien. Queremos agradecer. El ojito chiquito. Claro, como japonés con fiebre. Como puñalada en un tarro, dijo un amigo. Sí. Bueno, la presencia de la señorita Luciana Franco de los controles, que va, la que va a cerrar el programa, musicalmente hablando, la señorita Marcela Covino, que está haciendo cagadas. Está medio con la pilcha medio poner, los auriculares, una oreja sí, otra no, un quilombo. La pilcha está puesta, yo hago cagada y lo miro a él porque él me mira serio, entonces me quedo ahí con los cablecitos, no los muevo más. Bueno, no los muevo más. El señor Lucas Jair Cozzali. También despedimos a los mocos. Claro, que no vuelvan. Claro, adiós, lo, lo despegamos de los mic. No vuelvan más. Claro. Y bueno, les queremos agradecer a todos que estuvieron del otro lado compartiendo estas horas de radio. Volveremos invariablemente, casi como una pesadilla recurrente, el martes que viene, sí, a partir de las 20, con el programa número 64. ¿Qué pensaban? ¿Que 64 era el último? 64, pirulo. Qué lindo, como, me lo hubiera dicho. Está queriendo el número para la timba. Sí. Exactamente la cantidad de años que cumplió el señor Tom Petty hoy. Ajá. Y bueno, a ver, vamos a, tengo una curiosidad así casi enferma. ¿Qué eligió la señorita Luciana Franco para cerrar este programa? Nos vamos a ir con un tema de Björk. De recital. Vamos. Me parece que está tomando clase con Mati Cooperator. Sí, sí, sí, que dice, ponen a poner esto, porque estos tipos son así, ¿viste cómo son? Sí, me puse a investigar un poco a esta muchacha. Una estudiosa. Y ayer encontré un recital que hizo en el Royal Opera House, un recital junto a dos enfermitos, dos nerds que hacen música electrónica. Sí, Matt Moss. Hizo, digo, dos nerds, dos enfermitos. Matt Moss, y junto a un coro y también una muchacha que tocaba el arpa y un par de instrumentos bastante extraños. El tema se llama Aurora, uno de los más lindos que hay en el recital, así que con eso nos vamos a ir. Muy bien, así nos fuimos. See ya.